Muy buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Buen día para vos y buen día para toda la audiencia. Daniel, ¿vas a ir a internas con Maqueira? No, todavía no somos candidatos, digamos, ¿no? Oficialmente. Oficialmente. En realidad son todas versiones que son lógicas cuando hay un proceso electoral y se va acercando, ¿no? Entonces cada espacio político busca su posicionamiento, cada candidato también. Por lo tanto, es un trabajo previo que es lógico, como te decía. De todas maneras, nosotros venimos trabajando en la conformación de un frente amplio y en un programa de gestión que va más allá de las candidaturas. Precisamente en el día de ayer hemos tenido reuniones dentro de nuestro partido y también de la mesa de Juntos por el Cambio para ir avanzando en este proceso, ¿no? Y lo cual después, obviamente, que va a desencadenar en candidaturas, y en lo cual yo creo que todos los partidos que integran el frente lo han expresado, más allá de que, bueno, tienen sus pretensiones de buscar la posibilidad de unificar un criterio, digamos, ¿no? Esto obviamente va a ser en base a un trabajo, en base al diálogo, con buscar consenso, acercamientos, pero bueno, esto vuelvo a repetir, es un proceso que se va a dar de el inicio hasta el cierre de lista, que indudablemente todavía tenemos la incertidumbre de cuándo van a ser las elecciones, porque supuestamente había ya alguna decisión tomada por parte del gobernador de la provincia, con un decreto, pero bueno, no se ha hecho oficial, digamos, ¿no? Claro. Por lo tanto, no sabemos todavía, o es incierto, cuándo van a ser las elecciones, ¿no? Pero el PRO ya definió su candidato. Enrique Juan, el presidente del PRO, ya dijo que Martín Maqueira no se baja de su aspiración de precandidatearse para la provincia. Por eso te preguntaba, siendo vos uno de los nombres que obviamente más suena y con total razón, si te preparás para esa interna. No, yo creo que fue una expresión de algún dirigente de un partido político, en este caso un presidente, ¿no? Ni más ni menos. Pero ese no se baja, yo creo que, no lo escuché de la voz del candidato, ¿no? Me parece que ninguno de los que posiblemente tengamos algún tipo de aspiración o que tenemos por ahí la posibilidad de encabezar una lista, no estamos cerrados de tal forma, ¿no? Vamos primero agotar todas las instancias de diálogo, tratar de acercar posiciones, pero bueno, luego si no se logra ese acercamiento y ese consenso, por supuesto que está la interna, que es una herramienta fundamental que nos da la democracia para que la gente elija los candidatos, es decir, ya se ha dado en otras oportunidades. Además, en el 19 también fuimos a interna, esa vez me tocó a mí contra Macalister, donde, bueno, tuvimos un triunfo importante. Así que, bueno, si no se logra ese consenso, obviamente que está la herramienta a la interna para dilucidar quién va a ser el candidato, ¿no? ¿Y en los hechos crees que perjudicaría una interna o no? Mira, yo creo que una cosa es una interna en una elección legislativa a medio término, como fue la anterior. Que cinco fue listas interna, habían visto, ¿no? Habían ido exactamente, por Juntos por sí, el Cambio. Yo creo que esa es, digamos, es una situación, pero distinta es la situación cuando se trata de cargos ejecutivos y cuando uno traslada una interna ejecutiva a los pueblos y demás. Me parece que es distinta la situación. Por lo tanto, sigo insistiendo que debemos agotar todas las instancias de negociación y de diálogo, ¿no? Y me decías que te estuviste reuniendo con dirigentes del partido. ¿Cuáles fueron las agendas? Sí, en realidad en el día de ayer una convocatoria del partido hacia toda la dirigencia. Estuvimos analizando, bueno, el escenario, digamos, que se viene dando, y vuelvo a insistir en esto bajo una hipótesis que todavía no sabemos de cuándo son las elecciones. Es decir, creemos de que se van a adelantar por una cuestión de conveniencia electoral, no por otra cosa, pero bueno, no tenemos a ciencia cierta, digamos, cuándo van a ser. Por lo tanto, estuvimos hablando de lo que habíamos facultado a la mesa de la convención y del partido a charlar con otras fuerzas políticas, Así que en el día de hoy, precisamente, ya se comienzan esas charlas con otros espacios políticos para ver, digamos, bueno, si Juntos por el Cambio se circunscribe solamente a los partidos que le integraban hasta ahora o se siguen sumando alguna otra fuerza que por ahí tiene alguna posibilidad de hacerlo, ¿no? Uh-huh. ¿Esa otra fuerza podría ser Comunidad Organizada? No se habló de ninguna fuerza en particular, simplemente de que explorar, digamos, de fuerzas políticas que hoy no están en el frente de todos, y bueno, ¿y qué posibilidad te habría de que se incorporen Juntos por el Cambio, coincidiendo, obviamente, en algunos puntos esenciales y, por supuesto, en el proyecto de gestión que uno le va a presentar a los pampeanos el año que viene, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuáles serían? ¿El partido de Milei, Libertad Avanza? ¿Cuáles? Porque no, hay otros partidos como el Socialismo, que fue un partido que integró siempre el Frente, bueno, Pueblo Nuevo, sé que hay alguna conversación extraoficial, pero bueno, esto es todo extraoficial. Hay distintos partidos, digamos, en La Pampa, que bueno, tienen autonomía y hoy están... no están formando el frente de todos, ¿no? ¿Cómo se ven en el interior? Mira, te tengo que decir que en el interior estamos muy bien. Nosotros en determinado tiempo teníamos una fortaleza importante, después, bueno, habíamos caído un poco en lo que es lo electoral y ahora hemos recobrado mucha fuerza. Estamos siendo competitivos, te diría, en cada una de las localidades de la provincia de La Pampa, cosa que eso a nosotros nos da una fortaleza importante, porque si vos no sos competitivo a nivel local, es muy difícil ser competitivo a nivel provincia, digamos, ¿no? Poder ganar la gobernación. Por lo tanto, te diría de que estamos muy bien, precisamente en el día de ayer, que hablábamos y, bueno, y analizábamos cada una de las localidades, y realmente somos competitivos en todos los lugares, con mucha posibilidad de, te diría, de crecer en municipios, y bueno, comisiones de fomento, digamos que estamos muy bien y con mucha posibilidad de ganar. Hace unos días conversábamos con el intendente de Alvear y nos decía que en realidad los resultados de, o según su perspectiva, ¿no?, los resultados de 2021 no se van a trasladar a esta, que es una elección distinta porque es una elección ejecutiva, que la gente en la legislativa se animó a otra cosa, pero que acaba a tratar de cuidar el proyecto del PJ. ¿Vos qué pensás? Evidentemente eran dos, es cierto que son dos elecciones distintas, se plebiscitaba más que nada el gobierno nacional, pero no nos olvidemos que el señor gobernador se cargó la campaña al hombro también, o sea que puso su gestión para que esté en tela de juicio, digamos, ¿no? Por lo tanto, si bien es cierto que son distintas, a nosotros nos da otro tipo de expectativa. A mí me parece que el electorado en general tiene un cierto rechazo a votar al frente de todo, digamos, me refiero con respecto a otras elecciones. Por lo tanto, a mí me parece que también se va a trasladar, no totalmente, se va a trasladar en su totalidad, digamos, a la elección que viene, porque es cierto que por ahí se privilegia el candidato intendente, en estos casos, por eso yo recién te hacía hincapié de que estamos siendo competitivos en todos lados localmente, cosa que es importante. Pero bueno, un resultado electoral no es por una sola situación, es un cúmulo de situaciones que hace a que se dé ese resultado electoral, ¿sí? Pero a mí me parece, y vuelvo a repetir, estoy convencido de que el año que viene a nosotros se nos va a brindar un panorama muy importante, muy propicio, y que va a depender más que nunca de lo que hagamos nosotros, ¿no? Vuelvo un cachito, justo nombrás las intendencias, ¿no? El PRO también ya lanzó su nombre para Santa Rosa, Cato Ardoín sería el precandidato. Siento como que ellos ya se adelantaron a la jugada y el radicalismo todavía no ha lanzado ningún nombre. Sí, en realidad, pasacalle ya hace rato que andan dando vuelta, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, son posicionamientos naturales, normales, me parece bien, que bueno, que se exprese, que se visibilice, digamos, o que se quiera mostrar algún tipo de fortaleza, ¿no? Pero esto me parece que no es condicionante para que, bueno, buscando uno el camino de una unificación. Pero te voy a repetir, si vamos a interna, el radicalismo tiene candidato a intendente todos los lugares de la provincia de La Pampa. O sea, si es el problema, el radicalismo no lo tiene, digamos, ¿no? Uh-huh. Si tenemos que ir a una interna con candidatos en todas las, digamos, de todas las categorías, obviamente que el radicalismo también tiene su candidato. Daniel, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, el agradecido soy yo. Un saludo grande para vos y para toda la audiencia. Saludos. Hablamos con Daniel Kroneberger, senador, por Juntos por el Cambio, radical. Estamos esperando a ver qué va a decidir, cuáles son los nombres del radicalismo en este frente Juntos por el Cambio. Como digo, como decimos, ya lo venimos viendo, ¿no? El PRO ya tiene sus nombres puestos hace rato. Y ahí primero, desde primero, y el que tal vez el que primerea tiene alguna ventajita siempre. Ya venimos.